estaba acá en Buenos Aires, estoy acá, así que bueno, vine a ver un poco de básquet, un poco de la Liga Nacional, y bueno, es la que también me empujó a poder dar el salto, y bueno, como estoy entrando acá, traté de aprovechar para venir al partido. ¿Se sigue desde España la Liga Nacional? ¿Tuviste metido? ¿Hablaste con los chicos de Bahía? Sí, bueno, todo el tiempo estoy en contacto, miré todos los partidos de Bahía, los vi. Algunos los tenía que grabar porque, bueno, obviamente hay 5 horas de diferencia, me quedaban a las 3, 4 de la madrugada, pero los vi todos grabados, a veces los al otro día no tenía nada que hacer o entrenaba a la tarde y los miraba en vivo, así que por suerte a Bahía siempre lo seguí, y bueno, uno que otro partido miraba a veces de algún otro equipo. Destacaba muy bien que tu salto fue directamente de la Liga Nacional a la ACB. ¿Qué balance hace de una temporada extraña, no? Porque en lo personal me imagino muy contento por los rendimientos, por haber dado ese salto, pero bueno, la desgracia del descenso, ¿no? Sí, fue un poco rara quizás. Bueno, uno no espera que termine así. Si bien, creo que sí, como vos decís, en lo personal quizás fue positiva. Es una liga muy dura, muy física, y bueno, creo que bueno, me pude adaptar, si bien me falta, me hice un buen año, bueno, quizá en lo colectivo no fue tan bueno, pero bueno, me quedo con que luchamos hasta el final, tratamos de dejar todo en cada partido. La verdad que la gente y el público nos apoyó en cada momento hasta el final. Ya habíamos descendido, la gente seguía yendo, había 11.000, 12.000 personas en el estadio, y bueno, nada, traté de tomarlo para aprender, de esas cosas para aprender y sacar la mayor cantidad de cosas positivas que pueda, ¿no? Una experiencia inolvidable, me imagino, y además en la mejor liga del mundo después de la NBA. Sí, obviamente que sí, jugar contra grandes equipos como Valencia, Real Madrid, Barcelona. Bueno, creo que también todos los equipos te exigen, se juega un partido por semana, salvo los equipos que juegan Eurocup o Euroliga, los demás juegan un partido por semana y es una final. Todos los equipos juegan con mucha seriedad, cada jugador que le toca estar, sean 2 minutos o 20, lo hace como una final, al máximo sus posibilidades, y bueno, de eso también he aprendido muchas cosas. Bueno, y además, con el ingrediente hermoso este de estar viviendo una final entre argentinos, Campazzo contra Garino y Vildosa, y con la sorpresiva victoria hoy tal vez del Baskonia, ¿no? Sí, bueno, son dos grandes equipos, bueno, el Real ya sabemos que es un gran equipo, ganó la Euroliga, lo viene demostrando todos los años, tiene grandes jugadores, y Baskonia creo que también tiene lo suyo, tiene muy buen equipo, está visto que se lo puede llevar cualquiera de los dos tienen jugadores de primer nivel, y bueno, me pone contento también que los chicos estén jugando a esta instancia, que también es muy positiva, me enorgullece. ¿Qué podés contarnos sobre tu futuro, no? Me imagino con ganas de quedarte en España, evaluando posibilidades, ¿no? Sí, obviamente que, bueno, tengo ganas de bueno, ahora todavía no he decidido nada. Obvio que me gustaría seguir allá, la liga es impresionante, me gustó mucho, y bueno, todavía no he decidido nada, no tengo nada visto. Se vienen las ventanas importantísimo, siempre lindo vestir la camiseta argentina. Bueno, ¿cómo lo llevas vos eso? Sí, obviamente que es, siempre digo, lo más lindo que te puede pasar como jugador, vestir la camiseta de tu país, los colores de tu país, representar a tu país. Y bueno, la verdad que lo vivo con mucha ansiedad, muchas expectativas. Bueno, ya algunos ya nos estamos preparando, bueno, traté de venir antes, empezamos el lunes a concentrar y traté de venir antes para, bueno, ya agarrar un poco de ritmo y estar preparado para los dos partidos de estos, que son dos finales para nosotros. Fundamental, ¿no? Primero ir a San Juan contra un Panamá que, bueno, acá estamos viendo un jugador en cancha, ¿no? Como Hicks, multi experimentado, y bueno, después la final que va a ser Montevideo contra Uruguay. Sí, creo que, como te decía, son dos finales, son dos partidos importantísimos para nosotros, pero tenemos que ir de a uno. Primero es Panamá, después será Uruguay. Ya cuando cuando se acerque el partido, bueno, veremos qué tendremos que hacer para ganar, qué hicimos bien los partidos anteriores y qué hicimos mal. Ahora es pensar en Panamá, obviamente que hay que corregir cosas, errores que tuvimos más allá de que ganamos, y obviamente Uruguay quizá también mucho más, ya que bueno, perdimos el juego acá, pero bueno, eso no significa nada. Nosotros ahora vamos a ir con todo ya.